quédate un segundo más. No tengas miedo, que yo cuidaré tu corazón, tu alma y tu piel, mi amor. Quédate un minuto más, que tengo frío, que yo alcanzaré tu corazón, tu cuerpo y tu ser, mi amor. Te entregaré mi soledad, mi refugio de amor. Y dolor, mi amor.